Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich. Es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. La iglesia que venía imponiendo, proponiendo, construyendo un orden social en los últimos 5 siglos tuvo que afrontar muchas revoluciones, pero las 3 grandes revoluciones destruyeron primero el pensamiento filosófico. Se llamó Descartes, Renato Descartes, el que dudó de todo. Y así destruyó también la filosofía. Nació el concepto de que nada es verdadero, de que todo es posible, el relativismo. Después de esto, al poco tiempo, surge la revolución religiosa, teológica. La lleva a cabo un sacerdote católico renegado llamado Martín Lutero, donde nacen todas las iglesias protestantes, protestando contra el orden social y buscando de otra manera, renegando de la unidad del cristianismo, buscando de otra manera su inserción en el mundo. Y finalmente, para rematar todo esto, aparece la revolución francesa, que destruye el orden social anterior, destruye la monarquía, destruye el respeto del obrero, pasan los orilleros de París a manejar la política y se van matando Robespierre y los demás, se van matando uno al otro, dejando el poder en manos de Napoleón, donde nace el Estado tiránico, el Estado que todo lo puede, que todo lo cobra. El ministro de Economía de Napoleón, otra que Cavallo, superior a Cavallo, cobró e inventó la cobranza de impuestos de todo lo que se ve, de todo lo que se come, de todo lo que se mueve. Así nace este Estado moderno. Y la Iglesia, en el naufragio del mundo, procura seguir sosteniendo los principios éticos, morales, el derecho, la justicia, a pesar de este tremendo desorden en el que va creciendo lo que llamamos el mundo moderno. Así, Pío IX, frente a los grandes males de la civilización moderna, donde predominan las ideologías erróneas del hombre naturalmente bueno de Rousseau, del hombre violento que va a salvar al mundo con el proletario, del hombre de la raza superior de Hitler, del filósofo que lo alimenta con una filosofía totalmente idealista proveniente de Hegel, y así todas las corrientes modernas que aparecen en la historia van destruyendo poco a poco la vieja concepción de la unidad, de la dignidad, de la relación fraternal entre los hombres. Fíjense cómo Pío IX tiene que escribir el Syllabus, condenando un documento muy maltratado, condenando todos los poderes del Estado discrecional, del Estado que maneja a los hombres como muñecos. Como León XIII, ya estamos en el año 1890, León XIII escribe la Immortale Dei para parar el poder de los Estados. Juan XXIII, que es contemporáneo nuestro, escribe Ad Petri Catedram para parar, junto con Pablo VI, después en sus alocuciones, y Juan Pablo II, en la actualidad, para parar el desorden social, el poder discrecional de los más poderosos. Así, la Iglesia procura afrontar esto que se llama la cuestión social. Cuando la Revolución Francesa tumba a los reyes y en su lugar pone a los agitadores del pensamiento, a los reivindicadores según ellos, de los pobres, pero en último término a pequeños tiranos. Entonces, desde esa época del antiguo régimen, se produce un profundo cambio en la sociedad, se crea un gran desorden. Es posible que los reyes ocuparan fueran demasiado absolutistas, los famosos reyes, pero no todos son absolutistas. Piensen que hoy, por ejemplo, España, Inglaterra, Suecia, un montón de países muy prósperos y muy Holanda, Bélgica, muchísimos países muy prósperos, Rusia los perdió porque a los zares los mataron los bolcheviques. Norteamérica no tuvo nunca rey porque lo puso a Rockefeller con su guita, con su montón de plata, para que reinara el poder del dinero, el reino de la riqueza. Pero los otros países siempre tuvieron como referencia a un rey. Nosotros nacimos allí con la influencia inglesa en contra, para que no fuéramos el gran país sudamericano, el gran imperio sudamericano. Y entonces hicieron de nosotros, los ingleses y un poco los franceses colaboraron para que no tuviéramos poder, y entonces hicieron 21 republiquetas. Lo más grande que quedó fue Brasil, que dependía no de los españoles, de los reyes católicos o de Felipe II, o de Fernando VII, sino que quedó solamente Brasil, que dependía de los Braganza, quedó como un estado más o menos grande, independiente. Lo demás fuimos todo un montón de republiquetas, la más grande somos nosotros. Entonces, la Revolución Francesa y la nueva ideología de la Revolución Industrial contribuyó a aumentar los desequilibrios sociales que existían en el absolutismo monárquico. Los monarcas eran, sí, absolutos, había que ponerle límites, y había mucha gente que le ponía límites, y había que mejorarlo. Pero la revolución que se hizo no ayudó a la gente a mejorar. Miremos a nuestro alrededor para ver cuál es el profundo cambio que ocurrió principalmente a lo largo del siglo XVIII y que se llamó Revolución Industrial, que contribuyó a aumentar los desequilibrios sociales con el absolutismo económico. Antes era el absolutismo monárquico, ahora es el económico, que nace del enciclopedismo, del iluminismo, de la formulación del liberalismo económico y político. Lo que estaba llamado a acelerar el progreso económico de la humanidad, poco a poco se fue desvirtuando por el influjo de las ideologías. Así, el avance tecnológico, las nuevas máquinas, los nuevos sistemas de producción, hicieron nacer una nueva burguesía económica en detrimento de la clase obrera y de la clase media, y hasta de la propia nobleza. Así surge un fenómeno social antes desconocido, que Marx lo va a llamar proletariado, el tipo que solamente tiene como capital su prole, sus hijos, es el proletario. El auge industrial fomentó la deserción rural, de manera que la gente ya no vive en el campo, viene la concentración urbana de la población. Las familias emigradas no logran trabajar sino en condiciones misérrimas. Todavía hoy día los grandes conglomerados que tenemos alrededor de las ciudades son dramáticos. No le podemos dar ni protección ni estabilidad. Se crean grandes abusos junto con el pauperismo. Uno ve los cartoneros, ve la gente que tiene que vivir con planes de 150 pesos. Entonces, las grandes masas de población terminan por hacer tomar conciencia de que tienen que unirse para defenderse. Por eso, cuando se unen, nacen las corrientes socialistas, los esbozos de la organización sindical, que por un lado son buenos, tienen que realizarse, pero muchas veces se realizan con odio, con violencia, y entonces terminan ahora en los modernos piqueteros, en los antiguos revolucionarios, en los antiguos anarquistas, que todo lo destruían, que no servía nada porque ellos estaban muy mal. Se desordenó, se quebró la sociedad. Desde los principios filosóficos, los principios político de la Revolución Francesa, la sociedad caducó a pesar del inmenso avance económico. Por eso la Iglesia procura enseñar la cuestión social como un problema de búsqueda del bien común. Todo el mundo tiene derecho de acceder a los bienes necesarios para una vida digna, para educar a sus hijos, para mantener su familia. De allí las leyes sociales. En la base inicial, el problema social se concretó en el pauperismo del proletariado industrial, época de Marx, 1790-1800. Después, en una segunda etapa, se agregaron a esta cuestión obrera los problemas de los artesanos, de la población rural, de las clases medias, y después ahora, en el tiempo moderno, terminó por explotar, concentrando la riqueza en las manos de unas 200 familias superpoderosas, viejas monarquías, viejos industriales, tramposos modernos que desde los mercados, las bolsas de cambio de los grandes mercados, de los préstamos, han engrampado a la humanidad, y ellos viven en una riqueza desmedida, sin sentido de que la mayoría del mundo, sobre los 6.000 millones de hombres, hay 5.000 millones que viven mal, 2.000 millones de mal a regular y otros 2.000 millones de mal a pésimo, en la pobreza más absoluta, sin ningún destino, sin ningún futuro. Por eso el Papa Juan XXIII clama en la Mater et Magistra por el subdesarrollo, en contra del subdesarrollo. Paulo VI en la Populorum Progressio dice que solamente la paz puede venir con el progreso de los pueblos. Todos los pueblos tienen derecho a progresar, no pueden bloquear la salida del mundo unos cuantos pueblos poderosos, los 8 grandes, los 7 que forman la NATO, el poder militar o el poder económico. La Iglesia ha quedado ladeada en este sentido, sigue hablando, sigue manejando 2.000 millones, 1.200 millones propios y otros 800 millones que creen en Cristo y que siguen más o menos las mismas enseñanzas. Muchos de los otros 2.000 millones no siguen las enseñanzas de la Iglesia, pero sí escuchan, se dan cuenta que la doctrina social de la Iglesia es una única salida posible. Fíjense que el general Perón, cuando tuvo que reorganizar la Argentina del tiempo de los conservadores, buscó la doctrina social de la Iglesia, fundamentó su doctrina justicialista sobre los documentos de los papas. Lástima que después tan rápidamente esto haya quedado cercenado, los defectos humanos hayan llevado a la violencia, a las revoluciones, y así la Argentina en los últimos 60 años se ha pasado peleando entre sí, primero con grupos militares, con grupos guerrilleros, con grupos económicos, y en los últimos 20 años de la democracia peleando por lograr un bienestar que cada vez se vuelve un mayor malestar, una mayor violencia, violencia primero externa y ahora interna, de grupos facciosos, de gente que roba. Se han robado todo, ya no queda nada. ¿Qué doctrina social ni qué proyecto del mundo cristiano, de un mundo en el cual los hombres se quieran como hermanos, sean capaces de renunciar para sostener a los pobres, para educar a los que han quedado postergados, para curar a los enfermos? Esta es la historia, este es el comienzo de estas 5 charlitas. Nos han procurado dar una visión de que hay una filosofía, hay una doctrina social, hay un orden natural, decíamos en las 2 primeras charlas, y después explicábamos cómo la Iglesia procuró crear un orden social, cómo la Iglesia medieval, la Iglesia de los primeros padres, la Iglesia medieval, la Iglesia anterior a la Revolución Francesa, procuró mantener un mundo en el cual los hombres fueran iguales, se respetaran los unos a los otros. Y después vimos en el día de hoy cómo las revoluciones de los últimos 5 siglos, la revolución filosófica, la revolución teológica y la revolución social, nos han enfrentado. Ellos fueron la semilla del marxismo, de la violencia de los pobres proletarios del mundo, únanse. ¿Para qué? Para terminar con los ricos, con los poderosos, y así dar nacimiento a una nueva clase de poderosos, la clase de los soviets, la clase de los que dominan por la violencia a los demás. Así nace el proletariado, y así nace, por otro lado, el capitalismo ciego, el capitalismo bruto, que no le importa la vida del hombre, no le importa ni el aborto, no le importa ni el hambre, ni la muerte de los pobres, lo único que le importa es el lucro, es la ganancia. Esta es la síntesis de una historia vista por un cura, vista por un cristiano, vista desde los autores más serios de la historia social de la humanidad. Ustedes pueden consultarlo con el inglés Toynbee, pueden consultarlo con Ludovico Pastor, pueden consultarlo con cualquier historiador serio. Hay panfletos en contra, está lleno de gente que quiere contar la historia negra, quiere contar el fracaso de la religión. Muchas veces lo mataron a Cristo, muchas veces proclamaron que había terminado la superstición religiosa, pero la iglesia sigue viviente, y los hombres, cuando empiezan a pedalear en el vacío, vuelven muchos. Yo he visto en mi vida cuántos vuelven otra vez a buscar la paz, la justicia, a buscar la dignidad de la persona dentro de la iglesia.